La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 19 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica es la continuación del devocional de día de ayer, el devocional 123, y estamos ahora en el 124, en el libro de Marcos capítulo 6, verso 34 al 44. Y para hacer más corta la historia, encontramos este día milagroso en el que Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar niños ni mujeres. Y aprendimos que el primer milagro que hizo fue que aun cuando el lugar era desierto, este lugar, después de que Jesús les predicó, les enseñó, los sanó, los ayudó, hizo crecer pasto debajo de ellos para que al sentarse pudieran recibir comida milagrosa de parte de Él a través de los discípulos. Así que Jesús, saliendo, vio grande multitud y tuvo compasión de ellos. Así que al tener compasión, les fueron repartidos los panes. Y leo el versículo 41 de ese capítulo 6. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió todos los 2 peces. Y comenzaron todos, y comieron todos y se hartaron, y alzaron de los pedazos 12 confines llenos de los peces, y los que comieran eran 5,000 hombres. Hasta ahí en el versículo 44, la cita bíblica. Así que hemos estado viendo cómo Jesús fue movido a compasión y tuvo misericordia de ellos, les dio pan, retó a sus discípulos, ellos no supieron qué hacer. Jesús tomó lo pequeño y lo hizo grande, tomó el pan, lo partió. Y es aquí donde hay 6 milagros más, aparte del milagro de haber hecho crecer el pasto en el medio del desierto. Así que si usted no ha escuchado un poco más este devocional, escuche el anterior, va a completarse. Quiero terminar lo que ayer empecé. Así que en primer lugar, Jesús tomó el pan, y la palabra hebrea es la que dijimos que significa llevar y ganar. En otras palabras, es Cristo el que vence por usted y por mí, el que lleva a la victoria. Nunca lo hemos hecho nosotros. Número 2, después miró al cielo y alzó su vista. Nasha es la palabra que significa levantar, soportar, perdonar. Y porque Jesús tuvo que perdonar, sino porque esa misma gente era la que le iba a crucificar después, al gritarle, al darle permiso a los líderes, gritando igual que ellos, crucifíquenlo. Así que Jesús tuvo que pedir perdón para dar este pan. Y por último, Jesús dobló la rodilla y bendijo, porque la palabra hebrea es barak, que significa doblar la rodilla, alabar y adorar. ¿Y por qué tuvo que doblar la rodilla, alabar y adorar a quién? ¿A la gente? En absoluto que no. Sin embargo, lo hizo hacia el Padre Celestial. Sin embargo, también la palabra barak significa doblar la rodilla ante un menor, ante alguien que no puede. Y eso es lo que hizo. Nos dio ayuda a usted y a mí. Sin embargo, dobló su rodilla para socorrernos, pero para al mismo tiempo adorar al Padre Celestial, bendecirlo a través de lo que nosotros no y ellos no pudieron hacer. Uno escucha estas situaciones de esta gente y uno puede decir, qué feos, qué actitudes tan tontas. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido que Jesús es el que vence por nosotros, el que lo hace por nosotros? Amigo, usted y yo no podemos hacer nada, solo tenemos una bola de pecados en el interior. Sin embargo, en medio de nuestro pequeño esfuerzo, Él nos honra y nos ayuda, se levanta para ganar por nosotros. En segundo lugar, nos soporta, nos perdona, nos ayuda, nos levanta. ¿Y por qué? Sino porque a la vuelta de la esquina lo traicionamos y gritamos igual a través de nuestras actitudes y lo acabamos crucificando. Y en tercer lugar, Él es el que tiene que bendecir a su padre, porque nosotros somos tan tontos y tan ciegos que pensamos que somos nosotros los grandes y los buenos, cuando Él lo que único que ha hecho Él es doblar su rodilla ante el Padre Celestial para darnos ayuda a nosotros los que somos menores y pequeños, y al mismo tiempo adorar a su Padre y bendecirlo. Así que quiero terminar este sello de verdad, 6 puntos, 6 milagros que Jesús hizo en estos versos. Dice también en este lugar, en esta porción: y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen, y repartió a todos los 2 peces. Así que Jesús no solo bendijo, sino que enseguida partió el pan. La palabra aquí para partir es una palabra hebrea que significa separar o partir, así como la pezuña hendida de un animal. Usted debe acordarse, si es que usted es un lector de la palabra de Dios y un estudiante, encontrará que en el Antiguo Testamento Dios no permitía que animales fueran comidos si no tenían una pezuña hendida, un ejemplo de la separación, una pezuña que debería estar hendida, separada. ¿Por qué los cerdos no se podían comer? Porque eran animales en el Antiguo Testamento que no tenían una pezuña, aun cuando tenían una pezuña hendida, no tenían la segunda porción, que era rumiar. Así como una vaca no solamente tiene una pezuña hendida, pero rumea la comida o la remastica, que es un ejemplo de aquel cristiano que toma la palabra de Dios, se separa, pero vuelve a meditar en ella. ¿De qué le sirve a usted recibir la palabra de Dios, aparentar que está separado, pero seguir viviendo la misma vida, seguir estirando la mano al alcohol o a la droga o al sexo ilícito, o torciéndose en la mente y en los pensamientos? De nada le sirve aparentar por fuera que está separado cuando por dentro sigue usted pisando de manera mala la palabra de Dios. Así que Jesús partió el pan, la misma porción, para enseñarnos que había separado este pan especial para usted y para mí. No dudo que si usted escucha este devocional entienda que hay un pan especial que ha sido separado para usted y para mí de parte de Cristo. La palabra siguiente, o el siguiente milagro, es que Jesús dio. Esta palabra dio es natán, que significa dar a otra persona lo que es de su propiedad y el control de ello sin costo alguno. Luego, esta es una palabra hermosa, porque cuando Jesús dio, nos dio la vida, les dio la vida a ellos y el control sobre todo lo que estaban recibiendo. Lo dio con liberalidad, sin que nos cueste. Y mire si esto no es verdad. Dios nos da la vida, nos da la fuerza, nos da la situación de poder manejar las cosas por nosotros mismos, aunque muchas ocasiones pensamos que es nuestra habilidad, nuestras circunstancias. La realidad es que solo Dios se lo ha dado, amigo. Ve a su vecino que se fue ayer, ve a su familiar que murió también, y mire cómo no es cierto que sea nuestra vida. Es la vida de Dios la que se nos presta. Cuando Él la recoge, ¿quién puede decirle que no? Luego Él nos dio, así como ellos les dio el pan y les dio la habilidad y el control de todas las cosas a través de su liberalidad, sin que les costara, también nos los da a nosotros. Y en sexto lugar, Jesús no solamente nos dio los panes, sino que los repartió. Dio y repartió los panes. La palabra repartir es kalak, que significa proporcionar o separar o dividir por suertes. La misma palabra hebrea que se utiliza para cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue repartido por tierras, le dieron tierras a cada uno de las tribus. La misma palabra hebrea. En otras palabras, su herencia, la herencia suya y la herencia mía en el cielo ya ha sido repartida. Dios sabe que usted y yo podremos llegar. La herencia se llama la nueva ciudad, la casa donde Dios vive. Amigo que está escuchándome, Dios no le ha llamado a un premio pequeño, le ha llamado al premio más grande que hay en la eternidad. Se llama la nueva ciudad, se llama llegar a vivir con Él. Le ha repartido a usted el premio y el pan. ¿Por qué no se acerca conmigo y agradecemos? Padre, te agradecemos porque nos has bendecido, nos has dado, Señor, nos has ayudado, nos has dado una propiedad que no es nuestra, sin costo y sin embargo es gratuita. Bendícenos. Amén.